¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El 18 de enero último pasado, el sello SM acaba de reeditar Blue por el guitarrista Tercier Ripdal y su grupo The Chasers, un disco publicado originalmente el 1 de mayo del año 1987 de este genial guitarrista noruego, uno de mis preferidos, siempre lo comentamos, un guitarrista con un sonido decididamente particular y único. Ahora, ¿cómo definimos, no?, la música de Ripdal? Porque suena a rock, sí, en algunas partes. Suena un poquito a jazz y en algunas otras también. A música clásica, muchísimo, muchísimo de música clásica. En cuanto a su pasado rockero, bueno, fue fundador del grupo Dream en el año 67, una banda muy fuertemente influenciada por Jimi Hendrix. Hay una anécdota muy linda que vamos a comentar un poquito más tarde. Más tarde, en el año 82, co-lideró una banda de rock metálico junto a un amigote de la infancia, Ronnie Letecro. La banda es TNT, que hizo furor por aquellas épocas en el país nórdico. Decíamos, ¿músico de jazz? Y bueno, no tanto, porque bueno, él mismo no se considera como músico de jazz. Él piensa que nombrarlo de esa manera o considerarlo de esa manera es un atributo y un elogio que él no se merece. En una entrevista para una prestigiosa revista online, el periodista le pregunta, normalmente se le describe como un guitarrista de jazz, aunque no toca los estándares de jazz, o tampoco saca mucho vocabulario típico de la guitarra jazzera en sus composiciones. ¿Te consideras un guitarrista de jazz? Terju, toda la vida le dije Terje, aparentemente la voz noruega para su nombre es Terju. Vamos a mencionarlo así, Terju. No realmente, contesta el guitarrista, o al menos no como un guitarrista o un músico clásico de estilo bebop. He intentado tocar un poco más de jazz tradicional en casa y con amigos, pero eso es todo. Le tengo demasiado respeto al jazz como para hacer el ridículo. Pero tengo mis raíces en la era de Dizzy Brew, el disco con el que Miles consagrara el nacimiento del jazz rock, la Weather Report también, o la Mahavishnu Orchestra, y también en algunos álbumes como Meditations de Coltrane, por ejemplo. Así que hay elementos de jazz en la forma en que improviso, combinados con elementos clásicos europeos y de rock. Muy buena definición hasta ahora de lo que conforma de alguna manera su paleta musical. Pero bueno, ¿alcanza con eso? Y no creo. Habría que escuchar y mucho su música para intentar definirla, si es que vale la pena hacerlo, ¿no? Con respecto a si se lo considera un músico clásico, él acaba de aclarar en lo que comentábamos recién en aquella entrevista, la mezcla, ¿no?, de su música, una combinación entre clásica, europea, rock, un poco de jazz, elementos del jazz. En cuanto a esta cosa de su apego a la música clásica, bueno, desde muy chiquito tuvo ese acercamiento. Siempre comentamos que es un músico que es muy respetado entre la comunidad clásica europea. Él mismo dice que se sintió atraído por la música de Ligeti y Penderecki, así como el Coltrane y demás Davis también, ¿no? Él mismo comentaba en aquella misma entrevista, oí la música de Ligeti por Giorgi Sándor Ligeti, un compositor húngaro, considerado como uno de los más grandes compositores del siglo XX, y completa, decidí ganarme la vida como compositor y guitarrista, luego de haber escuchado a Ligeti. Y en cuanto a su pasado rockero, aquella anécdota que comenté al principio, el periodista en algún momento dice, hablando de Hendrix, entiendo que recientemente recibió noticias de una conexión que hizo con él en el año 1967. Terry Hugo le dice, sí, Dream, el grupo que él fundó por aquellos años, grabó un álbum llamado Get Dreamy, que fue fuertemente influenciado por Hendrix e incluso incluyó un tributo a él llamado Hey Jimmy. Yo tenía una novia que conocía a una de las novias de Hendrix y le pedimos que le diera una copia del disco. En la portada yo había escrito que era un homenaje a un compañero músico y que esperaba que le gustara. Nunca supe si lo había recibido hasta el año pasado, cuando mi agente recibió un fax de un tipo que había comprado parte de la colección de discos de Hendrix en Londres. Lo llamé y me dijo que me alegraría saber que el disco había sido bien tocado. Y eso era muy importante para mí. Bien, escuchemos la primera parte, el lado A de Blue, Terjil Dahl and the Chasers, publicó SM el 1 de mayo del año 1987, originalmente se reeditó el 18 de enero de este año 2019. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Aquí fue la primera parte, el lado A, de Blue por The Jerry Dahl and the Chasers, publicó SM el 1 de mayo del año 1987, reeditado el 18 de enero de este año. Odun Clevy en batería, Bjorn Jellemyr en bajo acústico. Terje o Terju Ribdal en guitarra eléctrica y teclados. Terju Ribdal nació en Oslo en el año 1947, hijo de un director de orquesta y clarinetista militar. Comenzó a recibir clases de piano a los 5 años y 3 años más tarde se pasó a la trompeta y a los 12, autodidacta con la guitarra, él solito agarró la guitarra y empezó a trabajar en ella. Durante su adolescencia se convirtió en miembro de los Vanguards, un grupo de rock noruego instrumental. Y en el año 67, como comentábamos al principio, después de escuchar a Jimi Hendrix, formó una banda de rock psicodélico, la Dreams. Pero las influencias de Ribdal siempre han sido muy eclécticas, ¿no? Se sintió atraído por la música de Ligeti y Penderecki, así como de Coltrane y demás. Recordamos un poquito a aquella parte de la entrevista en donde él comentaba que cuando oí la música de Ligeti, decidí ganarme la vida como compositor y guitarrista. Para ello estudió composición con Finn Mortensen, un compositor y crítico y educador noruego muy prestigioso, convirtiéndose además también en un prolífico compositor. 6 sinfonías, música coral y de cámara, piezas para grupos mixtos e intérpretes e improvisadores clásicos. Comentábamos hace un momento y siempre, ¿no?, que escuchamos la música de Terje Ribdal o Terju Ribdal, que es un hombre que se ha ganado el respeto, el serio respeto y la seria consideración de la comunidad clásica en toda Europa por su calidad como compositor. Incluso hay obras en las que él ha escrito para orquestas filarmónicas en donde no ejecuta una sola nota de su guitarra. Como en el caso de Indisonus, junto a la Royal Philharmonic Orchestra, la orquesta londinense, que recibió elogios de la crítica en su lanzamiento y ganó el premio a la obra del año de la Sociedad de Compositores Noruegos, Indisonus, publicado por el sello SM el 3 de enero del año 1990. Ese es un disco que no pasó por aquí, por nuestro espacio, pero estos dos que siguen sí, Doble Concierto y Quinta Sinfonía, una obra por encargo para el Festival de Riga, tocada con la Riga Festival Orchestra, eso fue en el año 98, un discazo, realmente un discazo, y este otro que no me canso de escuchar, Lux Aeterna, junto a la Bergen Chambers Ensemble, en el año 2000, una intensa y personal celebración de la naturaleza, la luz y las montañas de su infancia, haciendo referencia a una nota que leí por ahí hace mucho tiempo, en donde él intenta retratar su música con las imágenes que él tiene de su infancia y de su adolescencia y de su juventud, de los paisajes nórdicos, esos espacios abiertos, silenciosos, aire fresco, montañas, así es la música, una celebración de la naturaleza y tremendamente romántica y sentimental. La relación de Terje Ribdal con el sello SM se remonta ya en el año 1970, cuando formó parte del cuarteto de otro célebre músico noruego, prócer del jazz europeo y noruego, hablamos del saxofonista Jan Garbarek. Participó en aquel Afrik Pepperbell, el debut de Garbarek en el sello SM del propio saxofonista. Siempre comentamos que el sonido de SM se debe un poquito también al sonido de Jan Garbarek. Jan Garbarek es el responsable del sonido, el típico sonido, como siempre mencionamos, el sonido SM, ¿no? Ese sonido tan espacial, como es la música de Garbarek, como es la música de Ribdal, como es la música de muchos artistas exclusivos del sello. Se dice también que Garbarek, de alguna manera, ayudó a fundar y a cimentar las bases del hoy muy célebre sello SM. Pero no queda fuera Terje Ribdal porque fue parte de aquel comienzo y además el enorme prestigio también para él y la enorme responsabilidad también para Ribdal de que el propio productor y dueño del sello SM, Manfred Eicher, le propuso al propio Ribdal tocar aquellas canciones que él había compuesto que no entraron en el disco debut de Garbarek en aquel año 70. Hablamos de Afrik Pepperbell, y le propuso al año siguiente grabar todos esos temas como líder de su propia banda. Ese fue el debut de Ribdal como líder de su grupo ese mismo año.

Thank you. Lindísimo, ¿eh? Tercer Rival and the Chasers. Blue, publicó SM el 1 de mayo año 1987, reeditado por el sello alemán el 18 de enero de este año. Bajo eléctrico y acústico, Björn Jellemyr. Batería y percusión, Audun Kleibe. Guitarra eléctrica y teclados, Terje Rydahl. Grabado en los estudios Rainbow, en Oslo, en noviembre del año 1986. Discaso, típico sonido que ya por aquella época se manifestaba como una de las voces más expresivas de la guitarra de todas las épocas. Terje Rydahl, como ustedes prefieren. Bien, esto fue todo por hoy. Te esperamos ahorita en la próxima parada. Nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche el próximo jueves a las 21 horas. Juan Carlos Pérez con la presentación de este disco. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayas pasado re bien. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.